Hola, buenas noches. Elena Villegas, que se afana industriosa en el complejo universo de los artefactos electrónicos, y Alberto Sansegundo, que más espiritual, no se moja con la técnica y limita sus afanes a la concepción del espacio y a su locución ante el micrófono, os saludamos un lunes más y os damos la bienvenida a una nueva emisión de Buscando Leones en las Nubes. Esta semana nos centramos, por sexta ocasión consecutiva, en un libro altamente recomendable, Héroes del Blues, el Jazz y el Country, en el que la editorial nórdica presentó, a principios de este 2016, una completa recopilación de imágenes de Robert Crumb, en las que el veterano dibujante representó, en los primeros 80 del pasado siglo, a algunos, muchos en realidad, más de un centenar, de los más destacados artistas de las etapas originarias de esos géneros en la Norteamérica de hace ahora 100 años. En la tercera sección del libro, el protagonismo recae sobre intérpretes del country, y habiendo dedicado los cuatro espacios iniciales de la serie al blues y el jazz, y siendo la del lunes pasado la primera emisión centrada en el country, procede hoy cerrar el ciclo con un nuevo programa que gira sobre la más primigenia música campestre, en el que comparecerán cerca de una veintena de fantásticos y en su mayor parte desconocidos para gran público, entre el que me cuento, representantes del género. Antes de cada tema seleccionado, y a modo de presentación, os leeré el breve pero enjundioso texto con el que, en el libro, Richard Navins traza un somero esbozo de la biografía de cada uno de los protagonistas. Una vez más, y al igual que en las emisiones precedentes, espero que esta vertiente inusual, algo vetusta y casi arqueológica, de Buscando Leones en las Nubes, pueda complaceros. La música de Taylor Gris, Louisiana Melody Makers, de los alrededores de Arcadia, Louisiana, era inconfundible. Con mucho, fue una de las bandas más delicadas y suaves de All Time que llegó a grabar. Estas características, que son representativas de estilos profundamente sureños, se acentuaban con la elección de materiales en los que predominaban voces lentas y valses. El precioso contrabajo con arco de Ossie Grieg también contribuía a dar ese efecto. En las cuatro selecciones que hicieron en su primera sesión de grabación, participaron o bien Foster Taylor o Robert Grieg, padre de Ossie, al violín, Ossie al contrabajo y sus hermanas Lorianne a la mandolina y John a la guitarra. Las voces corrían a cargo de su hermano, Crockett, y también Robert y Clevy Taylor, sobrino de Foster. En la segunda sesión para Victor Records, en la que se grabaron seis selecciones, participaron Foster, Ossie, Boone Heiser a la mandolina, Henry Galloway a la guitarra y Oscar Logan a la voz. Las 10 grabaciones tienen una calidad que hace que parezcan suspendidas en el tiempo, y así transmiten a la perfección la elegancia lacónica de la vida en el sur profundo. Thank you. De los centenares de grupos de los inicios del country que grabaron en los años 20 y 30, ninguno ha intrigado a los aficionados como Carter Brothers and Son. La banda poseía una desenfrenada exuberancia y un abandono temerario y salvaje que destilaba una imagen de la música norteamericana en su forma más primitiva y menos intelectualizada. Los hermanos Carter, George, nacido en 1874, y Andrew, nacido en 1878, rondaban los 50 años cuando se grabaron las 10 selecciones del grupo para Oki Records y Vocalion en 1928, y sus violines representan un estilo mucho más antiguo que la mayoría de la época. Es fascinante comprobar que más del 90% de los intérpretes que grabaron música tradicional en los años 20 tenían menos de 30 años. Era la música pop del momento y del lugar. Completando la banda estaba el hijo de George, Jimmy, un guitarrista extraordinario. George tocaba el primer violín y Andy le secundaba, alternando entre una armonía barítona y melodías al unísono. Sus dinámicas explosivas, junto con las voces frenéticas, a menudo incoherentes, de George, creaban un torbellino de entusiasmo musical. En una de sus mejores grabaciones, Give the Fiddler a Dream, se meten tanto en la propulsión precipitada de la música que George y Andy acaban tocando dos partes distintas de la melodía, y aún así sale una música fabulosa. Los Carter procedían de los alrededores de Harley, en el nordeste de Mississippi, pero su estilo guarda poca relación con la mayoría de la música de la región y suena más parecido a los duetos de violines de la vecina Arkansas. En los meses que no se dedicaban a cultivar algodón, los Carter eran músicos profesionales en barcos de vapor por el río Mississippi. Hoyt Minks Pip Steeples fue una de las bandas más peculiares de toda la era de las primeras grabaciones. Su singular sonido surgía de la combinación de un estilo de violín suave y dulce de Mississippi, llevado al límite de la delicadeza más sosegada, con una sección rítmica muy precisa ensalzada por golpes de pie. En su inconfundible violín, Ming utilizaba muchos glissandos y legatos acentuados, tan pronunciados que a veces sonaba como un acordeón extendido lentamente. La esposa de Hoyt, Rochelle, ponía un acompañamiento de guitarra especialmente estridente y la percusión con los pies, y su hermano Troy tocaba la mandolina. En la sesión se grabaron 4 temas para Victor Records, y también estaba A.D. Cojín, que añadía encantadores gritos de baile que encajan perfectamente con la música. El grupo, originario de la zona de Tupelo, grabó una única vez y volvió inmediatamente a sus vidas rutinarias de trabajo y al más absoluto anonimato. Más del 90% de los músicos rurales que grabaron en esa época inicial encajan en este perfil de una sesión breve y única en la que se grababan entre 4 y 6 selecciones dentro de un estudio improvisado. No es sorprendente que aquellas sesiones produjeran la mayoría de clásicos imperecederos como los de los Ming's Peep Steepers. El tema distintivo de la banda era Indian War Whoop, en el que Ming añadía ululatos a las inquietantes armonías de la melodía del violín. El sonido de los Red Fox Chasers giraba en torno a las voces en armonía de A.P. Thompson y Bob Cranford, que cantaban juntos desde la infancia en el condado de Surrey, en Carolina del Norte. Durante su adolescencia, Thompson aprendió a tocar la guitarra y Cranford el arpa de boca. Empezaron a actuar a nivel local como semiprofesionales. Los Red Fox Chasers surgieron en 1927, cuando a Thompson y Cranford se unieron el violinista Guy Brooks y el banjista Paul Miles, ambos vocalistas ocasionales. La banda grabó 48 títulos para Ginnel Records, que como era habitual en esa compañía, se publicaron en una variedad de sellos de venta por correo bajo muchos seudónimos, como los Virginia Possum Tamers. las versiones de los Red Fox Chasers, de muchas baladas sentimentales procedentes de Tin Pan Alley, demuestran a la perfección la capacidad del artista rural para transformar temas lacrimógenos, dándoles un tratamiento templado por los planteamientos apalaches tradicionales hacia la instrumentación y la interpretación vocal. Darling, you know I love you, and you turn from me away, but you know how dear I love you, and I'll wait to you yet someday. My little darling, oh won't you meet me in the shadow of a pine there at all. Los Roan County Ramblers eran del este de Tennessee y estaban compuestos por Jimmy McCarroll al violín, Luke Brandon a la guitarra, John Kelly a la mandolina y Howard Wyatt al banjo. Sacaron 12 temas con Columbia Records entre 1928 y 29, todos ellos caracterizados por una interpretación grupal extremadamente unida, una exuberancia inagotable y por el brillante e implacable violín de McCarroll. Estilísticamente, el sonido de los Ramblers se parecía bastante al de grupos del norte de Georgia, especialmente al de Earl Johnson. McCarroll utilizaba el mismo tipo de glissandos exagerados que Johnson y una propulsión igual de imparable, pero técnicamente era muy superior. Como los Skillet Lickers del norte de Georgia, los Roan County Ramblers buscaban ser progresistas y atraer a los gustos del momento con escenarios sofisticados y una técnica llamativa. La yuxtaposición de esta estética con algunas de las piezas más arcaicas de su repertorio dio lugar a curiosas transformaciones, como cuando el tema clásico de violín Last of the Callahan se convirtió en Callahan Rag. Thank you. En el contexto aparentemente simple, de melodías muy rudimentarias, interpretadas con el mínimo adorno, los músicos rurales como Frank Blavins and his Star Hill Raiders hicieron una música de una extraña elocuencia. Al igual que muchas otras de las grandes bandas rurales de los inicios, los Star Hill Raiders tenían mucha expresividad en sus interpretaciones e infundían una enorme calidad a su música. Estas características son fundamentales en la música old-time tradicional y, vistas en conjunto, resultan impactantes y mucho más difíciles de reproducir que cualquier maravilla técnica. Blavins era del condado de Allegheny, en Carolina del Norte, y apenas tenía 15 años cuando el grupo grabó las sesiones, 8 selecciones publicadas para Columbia Records, que él organizó solo. Tocaba el violín y cantaba la mayoría de los temas, mientras que Fred Miller estaba al banjo y cantaba en 2 temas, y el hermano de Blavins, Ed, tocaba la guitarra y cantaba en otros 2. La guitarra de Ed Blavins merece especial atención por su importante papel en la banda, y también por ser típica de la época. Los primeros guitarristas rurales, como Ed Blavins, utilizaban una púa de pulgar en las cuerdas bajas para tocar notas acentuadas que complementaban de cerca al violinista en momentos claves de la melodía y el ritmo. La tonalidad plena, rica y sostenida de las notas bajas actuaba como un pedal, realzando el sentimiento de estas viejas interpretaciones rurales. En muchas grabaciones clásicas iniciales, la guitarra juega un papel tan importante como el mismo violín. Charlie Poole with the North Carolina Ramblers, uno de los grupos más populares y prolíficos de los primeros años de la música country, trabajó bastante con Columbia Records entre 1925 y 1930 e hizo varios temas para Paramount Records. Poole, oriundo de Spray, en Carolina del Norte, viajó mucho y sus discos se vendieron muy bien. Gran parte del éxito de los Ramblers podría atribuirse a los tempos lacónicos y despreocupados de la banda y a sus arreglos suaves y relajantes. La esencia de su estilo es la brillante y compleja guitarra con tres dedos de Roy Harvey. En las primeras sesiones, Posse Roller aportó su magnífica técnica tradicional de violín, y en sesiones posteriores, Lonnie Austin y Odell Smith añadieron una vena más sofisticada. Poole cantaba y tocaba el banjo con un punteo a tres dedos que complementaba bien el sonido de la banda. A mediados de los años 20, los estilos de banjo con tres dedos estaban cobrando protagonismo en detrimento de técnicas más antiguas de staccato, al entrar en conflicto con los nuevos arreglos más suaves de las bandas de cuerdas rurales. Las raíces de este movimiento estaban en el este de Tennessee, donde abundaban extraordinarios guitarristas a tres dedos. Poole murió en 1931 a los 39 años. Whiskey and I was duck, I'd dive to the bottom and I'd never come up. Well, tell me how long have I got you with? Oh, can I get you now? What's the head I take? If the river was whiskey and the branch was wine, you could see me in bed in just any old time. Well, tell me how long have I got you with? Oh, can I get you now? What's the head I take? And they wouldn't send a pants. Tell me how long have I got you with? Oh, can I get you now? What's the head I take? I was born in Alabama, was raised in Tennessee. You don't like my peaches, don't shake on my tree. Oh, tell me how long have I got you with? Oh, can I get you now? What's the head I take? Down the road just as far as I could see, a man had my woman and the blues had me. Tell me how long have I got you with? Oh, can I get you now? What's the head I take? I ain't no doctor but the doctor's son. I can do the doctor till the doctor comes. Oh, tell me how long have I got you with? Oh, can I get you now? What's the head I take? Got the head of tater stocking, the head of tater shoes. To be my lord, I got the head of tater blues. Tell me how long have I got you with? Oh, can I get you now? What's the head I take? La peculiaridad de los Bucklebusters, más conocidos como los Hillbillies, consistió en ser una banda profesional itinerante que se unió brevemente a un circuito de vodevil y participó en una película distribuida a nivel nacional. Su elenco variaba mucho, especialmente para los discos, en los que artistas concretos a menudo tocaban únicamente su especialidad. El núcleo duro del grupo en la mayoría de las grabaciones lo formaban Charlie Bauman y Elvis Tony Alderman a los violines, Jack Reedy y Walter Bauman a los bajos, Elber Bauman y Joe Hopkins a las guitarras, John Hopkins al ukelele y el líder del grupo, Al Hopkins, al piano y la voz. La clave de sus interpretaciones animadas y de ritmo rápido eran el violín enérgico y claro de Charlie Bauman y el soberbio y elaborado fingerpicking de la melodía del banjo. Estilísticamente, el sonido de la banda era una amalgama de los estilos de Tennessee de los hermanos Bauman y el género de Galax, Virginia, de Alderman y la familia Hopkins. El grupo hizo muchas grabaciones para Brunswick Vocalion. Su primera sesión acústica se grabó para Oaker Records y en ella participó John Rector, extraordinario banjista de estilo Clawhammer del condado de Gratiot, Virginia. La mayoría del repertorio de la banda estaba compuesto por melodías all-time de violín, generalmente en clave de la y re, y también temas para bailar e interpretados siempre con entusiasmo y vigor. Casi todos los músicos tradicionales que aparecían en las primeras grabaciones nacieron y crecieron en el sur. Fiddlin' Bob Larkin fue una clara excepción, porque no solo nació en el norte, sino en el centro de la ciudad de Nueva York. Cuesta pensar que un violinista tradicional de estilo tan puramente rural saliera de Nueva York. La explicación está en que nació en 1867, cuando gran parte de la ciudad era todavía terreno de cultivo, y aunque aprendió a tocar el violín en Nueva York, probablemente su estilo fue cobrando forma con la influencia de músicos de Centralia, Missouri, localidad a la que se mudó cuando aún era muy joven. Después de casarse, se trasladó al condado de Prairie, en Arkansas, donde permanecería durante el resto de su vida. Larkin era un violinista fascinante, que se caracterizaba por sus dinámicas explosivas y su descarado entusiasmo. Tenía un tono rico y pleno, y un chirrido inusual en su cuerda más alta. La enorme energía de Larkin se complementaba a la perfección con su banda, formada esencialmente por familiares. Su hijo Forrest tocaba el piano, y su hija Alice la guitarra. William Holden también tocaba la guitarra. El grupo grabó unas 14 selecciones para Oakey Records y Vocalion en 1928. Fiddlin' Bob Larkin también era campeón de tiro, y se decía que crió a sus 14 hijos con una escopeta y un violín. La familia tocó mucho en la radio en Kansas, Texas y Iowa, especialmente para el Dr. Brinkley, magnate de las patentes médicas. Thank you. love and the good girl gets the same. Women wear no clothes at all, but they get there just the same. The women wear no clothes at all, the women wear no clothes at all, women wear no clothes at all, but they get there just the same. No clothes at all, and the women wear no clothes at all, and the women wear no clothes at all, but get the same. Women wear no clothes at all, and the women wear no clothes at all, women wear no clothes at all, but get the same. Women wear no clothes at all, and the women wear no clothes at all, but they get the same. And the women wear no clothes at all, and the women wear no clothes at all, but they get the same. Los East Texas Serenaders fueron una de las primeras bandas de cuerda en grabar. Su repertorio consistía esencialmente en ragtimes y valses, con unas cuantas selecciones de ritmo rápido que la banda llamaba stomps. La instrumentación consistía en violín, guitarra, banjo tenor y un violonchelo de tres cuerdas. La sección rítmica del conjunto era soberbia, digna de una gran banda. La guitarra y el banjo daban un pulso enérgico que impulsaba la música, mientras que el extraordinario violonchelo con arco puntuaba el ritmo, con un sonido que recuerda a los instrumentos caseros de las viejas jug bands. El violín de Dan Williams era magistral. Su estilo suave y deslizante era típico del sur, pero también tenía un punto brilloso y articulado que daba a la banda gran parte de sus emocionantes dinámicas. Williams tenía un toque dulce de blues al interpretar, y un tono rico y delicado derivado esencialmente del vibrato, una técnica poco común en un violinista rural. Lindley, en Texas, era su ciudad natal. Nació en 1900. El resto de integrantes del grupo eran Cloyd Hammond, Henry Vaughan, John Mannerling y posteriormente Henry y Shorty Lester. Grabaron 24 títulos para Brunswick, Columbia y Decca Records entre 1927 y 1936. Thank you. Doc Box fue uno de los mejores y más inconfundibles intérpretes que salieron de la zona musicalmente fértil de la frontera entre el oeste de Virginia y el este de Kentucky, una zona cuya economía giraba en torno a la minería de carbón. Box nació en West Norton, Virginia, en 1898, y trabajó de minero durante gran parte de su vida. Su forma de tocar el banjo se arraigaba en los viejos estilos de Pekín que predominaban en todo Kentucky, y su música recuerda al sobrio aunque elocuente estilo de B.F. Shelton, de Corbin, Kentucky. Box era muy individualista con su banjo, y utilizaba un excéntrico patrón de punteo con el pulgar y los dos primeros dedos de varias formas. Habitualmente tocaba la melodía principal, que era una línea semimelódica, en las dos primeras cuerdas con sus dedos índice y corazón, aunque en algunos temas tocaba la principal con el pulgar en las cuerdas tercera y cuarta. Con esta última técnica hizo algunas de sus mejores interpretaciones. La variación constante de afinaciones abiertas era otro elemento esencial en su música. Como muchos músicos tradicionales de otras épocas, solía volver a afinar antes de casi cada canción. Cuando los músicos tradicionales adoptaron posteriormente la afinación estándar y acordes sofisticados, los acompañamientos dejaron de sonar tan bien como los de los comienzos, que creaba una especie de segunda voz que complementaba a los vocalistas. Box cantaba en un estilo típico de Kentucky, manteniendo una intensidad aguda y quejumbrosa y creando matices muy blueseros de origen tanto blanco como negro, comunes y solapados. Gran parte del repertorio de Box era modal y se inclinaba por los menores. Grabó 8 selecciones para Brunswick en 1927 y 4 más para el rarísimo sello Lonesome Ace Without a Yodel en 1929. I used to be a rambler, I stayed around in town. I courted pretty Polly, and the beauty's never been found. Pretty Polly, oh, yonder she stands. Oh, where is pretty Polly, oh, yonder she stands. With rings on her fingers and lily white hands. Pretty Polly, come take a walk with me. Pretty Polly, come take a walk with me. When we get married, some pleasure to see. Over hills and valleys so deep. At length, pretty Polly, she begins to weep. Oh, Willie, I'm afraid of your way. Oh, my dear, to ramble and lead me astray. Pretty Polly, you're guessing about right. I dug on your grave 2/3 of last night. They wound up his father, and what did they spy? And you dug grave, and a feet lying by. She threw her arms around him and began for to weep. At length, pretty Polly, she fell asleep. He threw the dirt over and turned away to go. Down to the river where the deep water flows. Fiddlin' Powers and Family fue la mejor banda tradicional de old time que llegó a grabar. El grupo estaba liderado por Cowan Powers, un magistral músico tradicional que tocaba con un tono amplio y profundo y poderosas dinámicas. El resto de la banda lo formaban sus tres hijas y su hijo. Charlie tocaba el banjo y cantaba. Ada tocaba el ukelele. Ofalú la mandolina. Y Carrie Bell la guitarra. Las primeras grabaciones acústicas del grupo para Victor y Edison Records, antes de que aparecieran los micrófonos eléctricos en 1926, no reflejan la verdadera brillantez de sus interpretaciones, como las cuatro grandes selecciones eléctricas que hicieron para Oak Hill Records en 1927, en las que el extraordinario tono de Cowan resulta especialmente evidente. Muchos violinistas de old time eran capaces de producir un sonido tan pleno, rico y líquido que casi parecía como si el violín estuviera lleno de agua. En la actualidad, nadie es capaz de reproducir el increíble sonido de violinistas como Powers, ni tampoco de explicar cómo lo hacían aquellos intérpretes. Uno de los elementos que daba su fuerza aglutinante a la banda de los Powers era la soberbia guitarra de Carrie Bell. Byrd Moore le dio clase en sus inicios y Carrie Bell compartía ideas con la legendaria Maybelle Carter, que vivía cerca del condado de Russell, Virginia, de donde eran los Powers. Curiosamente, este instrumento que hoy se considera componente central en la mayoría de la música tradicional norteamericana fue rechazado por gran parte de los músicos rurales durante sus primeras décadas en la escena. Acarreaba el estigma de ser un instrumento de salones refinados y socialmente beneficioso para las chicas, y hasta comienzos del siglo XX no empezó a ser una pieza importante para la música negra y blanca. Mighty rich, she won't do right. She won't do nothing but four and five. Down the road, the mile and a half, my little honey looked back and laughed. Down the road, across the creek, can't get a letter but once a week. Mighty rich, she's working on a road, working out money for to buy her Ford. Mighty rich, she ain't no fool, she can put a saddle on a humpback mule. Waking and I made me sales, I'm gonna see my little lighter red. Fry a little meat and make a little gravy. There's nobody here but me and the baby. Town with my hat in my hand. Hello, sheriff, I've killed my man. John Fletcher Red Patterson, nacido hacia 1900 cerca de Leakesville, Carolina del Norte, era íntimo amigo y socio musical de Charlie Poole y Kelly Harrell. Su banda, los Piedmont Log Rollers, sonaba bastante parecida a las de aquellos. Los Log Rollers tenían un estilo especialmente suave, y sus arreglos complementaban perfectamente el tono melancólico de la mayoría de su repertorio. El dulce violín de Percy Sutcliffe jugaba el papel más importante en estos arreglos, pero los banjos de Patterson y Dick Nolan y la guitarra de Lee Nolan se compenetraban para producir un efecto trabado de conjunto. La voz de Patterson era extraordinaria y factor primordial en las magníficas interpretaciones del grupo. Grabaron 8 canciones para Victor Records en 1927. Los Log Rollers fue un grupo relativamente informal que se unía para tocar en bailes y otros acontecimientos sociales patrocinados por los talleres de confección de la zona. Wim's String Band solo grabó un disco, y fue para Columbia Records en 1928, pero muchos la consideran la mejor grabación de música tradicional blanca de la época. El inusual estilo de la banda incluía fraseo ultra staccato y variaciones melódicas sumamente creativas, normalmente lideradas por los dos violines en segunda y tercera posición. No era habitual que los violinistas rurales tocaran por encima de la primera posición. La segunda y la tercera casi siempre eran dominio exclusivo de los violinistas de formación clásica. La Wim's String Band procedía de un entorno rural profundo en el condado de Percy, en Tennessee, y parecerían candidatos poco probables para utilizar técnicas tan sofisticadas. Lo verdaderamente curioso es que dentro de ese planteamiento sofisticado, la banda producía un sonido absolutamente primitivo y arcaico. Este paradójico contraste es fundamental en el singular encanto de los Wim's. Dick y Frank eran violinistas, y un tercer hermano, Jesse, tocaba el cello con arco. Su cuñado, Alvin Condor, tocaba el banjo y cantaba. Las variaciones que la banda hacía sobre la melodía básica la ponían en una categoría aparte. Pocos grupos tradicionales tuvieron el instinto o la imaginación para utilizar variaciones, y ningún grupo igualó la brillante creatividad de la Wings String Band. El estilo de los Lee County Revelers es perfectamente representativo del sedoso sonido de Mississippi, gracias sobre todo al brillante y deslizante violín de William Bryan Gilmer, cuya técnica era tan líquida en sus tonos que parecía como si las cuerdas llevaran aceite. Los constantes cambios de tono facilitan el exquisito estilo de Gilmer, como también lo hace la costumbre habitual en Mississippi de afinar por debajo de la afinación estándar. La esencia de este estilo se encuentra en el movimiento lánguido y delicadamente trazado del arco, que opta por notas suavemente formadas en lugar de un ritmo vivaz. Los violinistas de Mississippi solían agilizar la melodía de los temas rápidos de baile, eliminando muchas de las figuras breves y sincopadas de las notas 16 y 32, que animaban otras versiones sureñas con un insistente pulso rítmico. Ellos tocaban estos temas considerablemente más despacio que sus homólogos de las montañas meridionales. Los otros miembros de los Rebeles eran R. Oscar Mosley, al banjo mandolina, Jim Wolverton, al banjo, y Dallas Jones a la guitarra y la voz principal en la mayoría de las ocasiones. La banda grabó 48 selecciones para Columbia Records entre 1927 y 1930 y fue uno de los grupos más vendidos de la época. La mayoría del repertorio de los Revelers consistía en melodías lentas con paso suelto y relajado. Thank you. La música de Wilmer Watts es especialmente importante porque está muy alejada geográficamente de la corriente principal de la música tradicional sureña blanca. Casi todos los artistas tradicionales blancos documentados en los primeros discos provenían del oeste de las laderas orientales de los Apalaches, donde se concentraba la mayoría de la música. La música sureña blanca es mayoritariamente de origen celta y se extendió por los Apalaches a través de colonos escoceses e irlandeses que después emigraron hacia el oeste en su mayoría. Se hicieron muy pocas grabaciones que documentaran la música sureña de las llanuras de la costa este, donde una población puramente inglesa seguía siendo mayoría, pero tocaba muy poca música instrumental. Watts era de los alrededores de Belmont, en Carolina del Norte, una zona llana a tan solo 40 millas del Océano Atlántico, y un lugar que no fue documentado de ningún modo. Watts and Wilson fue el primero de los dos grupos con los que grabó Watts. En sus 6 selecciones de 1927 para Paramount Records, la banda tiene un sonido completamente único de guitarra de caja metálica y banjo que funciona tan bien que sorprende que nunca se escuchara nada parecido en ninguna otra grabación. El segundo grupo de Watts, los Lonely Eagles, grabó 14 canciones para Paramount en 1929. En esta sesión, el banjo y la guitarra se interpretan en un estilo más clásico, especialmente el banjo, que se apoya en un acompañamiento de acordes más contemporáneo, más que en el estilo de línea melódica utilizado en la primera grabación. La voz es extraordinaria y el fraseo perfecto en ambas sesiones. Watts trabajó gran parte de su vida en molinos textiles. Nació en 1897 y murió en 1943. Sus discos originales figuran entre los artículos más valorados por los coleccionistas, no solo por su escasez, sino por el inconfundible estilo de música y su inusual repertorio. Wake, awake, it's a coming day. Oh, stick your head out of the window. See what your true love will courting pleasure. Oh, what pleasure do I see when the dearest girl in this world has done and turned her back on me. Oh, wake, oh, wake, you sleepy devil. Wake, oh, wake, it's a coming day. Oh, stick your head out all the window. See what your true love will say. There's no one to follow to bedroom. There's no one to sleep with me. I got a wife way up in heaven, and the Lord knows she loves me. Oh, wake, oh, wake, you sleepy devil. Wake, oh, wake, it's a coming day. Oh, stick your head out of the window. See what your true lover says. Ask my papa, he's in the room, taking his breath, and in his hand, he holds a weapon to kill the man that I love best. Los Crockett Kentucky Mountaineers fueron una fabulosa banda country de cuerda liderada por John Harvey Dad Crockett, que tocaba el violín y ocasionalmente el banjo. Crockett nació en el condado de Wayne, al este de Virginia, y se trasladó al condado de Bath, en Kentucky, cuando era joven. La banda estaba compuesta por John y sus hijos, George al violín, Johnny al banjo, la guitarra y la voz, Alan al violín y los huesos, Clarence a la guitarra y Albert a la guitarra tenor. Al igual que todos los grandes grupos familiares, los Crockett tocaban muy compenetrados. Tenían un paso profundamente cautivador y una síncopa lenta y suave. Cuando hicieron sus grabaciones a finales de los años 20, llevaban poco tiempo viviendo en California. Primero grabaron para Brunswick, en Los Ángeles, y después para Crown Records, en Nueva York. Algunas de las copias maestras de Crown se publicaron también en Paramount Records. Su grabación para Crown de Little Rabbit, Rabbit, Where's Your Mommy, es una de las mejores interpretaciones de una banda de cuerda rural. Sin ceñirnos a ninguna constricción de horario y sobrepasando por tanto con irresponsable exceso los límites normales de nuestro tiempo, nos despedimos Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo como responsable final de Buscando Leones en las Nubes. Terminamos así la larga serie de 6 programas dedicados a un libro altamente recomendable, Héroes del Blues, el Jazz y el Country, en el que la aguda mirada de Robert Crumb y su más que evidente talento para el dibujo se muestran en un centenar largo de ilustraciones en las que el icono del cómic underground retrata a algunos de los más relevantes nombres de las raíces musicales de los Estados Unidos en los 3 géneros reseñados. Algo culpable por la larga extensión de la emisión y abrumado por la desmesurada longitud de los nombres de sus protagonistas, dejo para nuestro blog las referencias de los intérpretes de los temas que han sonado. Ahora solo queda deciros adiós y emplazaros aquí el lunes que viene en una nueva edición de Buscando Leones en las Nubes, con la que daremos comienzo a otra larga serie, centrada también de manera monográfica en un único libro y sus casi inabarcables ramificaciones. Os dejo pues así, con el mero esbozo tentador de nuestra próxima propuesta, cultivando el misterio y la curiosidad hasta dentro de 7 días. Pasad una buena semana. Adiós. Ikana habingo.